Me parece muy dignificante para la patria saber que una institución como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, creada hace 70 años, en 1944, bajo una premisa filosófica inteligente, lúcida, de Benjamín Carrión, nos ha permitido tener un espacio público, autónomo, libre de la expresión más grata, más profunda, más inteligente, más ecuánime, más equilibrada de lo que es la cultura ecuatoriana, de lo que significa para la patria la cultura ecuatoriana. Nosotros siempre hemos dicho, y lo hemos dicho en Cuba, y lo hemos dicho en Venezuela, y lo hemos dicho en Nicaragua, que para que una revolución sea, nunca puede olvidarse de una revolución cultural. Si hay una revolución social, si hay una revolución económica, que es muy grato para nosotros, debe haber una revolución cultural, porque si no hay eso, la revolución cojea, cualquier revolución cojea. Muchas muestras de aquello nos ha dado Cuba, por ejemplo, desde ese vértice de la cultura que ha sido la expresión que ha podido romper ese bloqueo de 60 años que tenemos. Es decir, no hay un intelectual importante de América Latina que no haya estado en Casa de las Américas de Cuba. Y Casa de las Américas pertenece al Ministerio de Cultura de Cuba, pero pertenece con esa autonomía de gestión que es necesario tenerlo en una institución de cultura, en una institución que, como nosotros decimos, está multiplicando el pensamiento de la patria. Quiero decirles que estamos bastante anegados de dolor por la muerte de Guillermo Muriel. Guillermo Muriel, quizá uno de los pintores más extraordinarios que ha dado la patria, tenía cerca de 96 años. Su hija Belén, su hijo, hablaron con nosotros la necesidad de hacer una exposición de Muriel. Esa exposición está en este momento en el Museo de Arte Contemporáneo de aquí, de la Casa de la Cultura, y es una exposición que contiene cerca de 1.500 cuadros de Muriel, porque Muriel era además de gran pintor, es decir, concomitante con lo de gran pintor, de una sencillez, de una humildad. Él no gustaba ni de los halagos, ni de las grandilocuencias. Y muy sencillo, ni siquiera presentaba exposiciones, muy pocas exposiciones de Muriel. Pero lo habíamos convencido para presentar una grande, una retrospectiva de todo lo que había hecho. Ya mismo sale aquí un libro sobre los trazos populares de Muriel, esa auténtico arte que él recogía de la calle, del cargador, del carpintero, del obrero, del estudiante. Y realmente es un dolor muy grande haberle perdido a él, pero como siempre digo, hay muertes que no se mueren, que son ejemplares. Esa es una de las muertes que a nosotros nos ha conmovido, pero que nos permite saber y decir que la patria tiene grandes representantes en todo lo que significa el arte. La patria, digo, como un pensamiento abstracto seguramente, pero nadie es la patria, pero todos lo somos, así decía Borges. Y de la misma manera creemos que nadie es la cultura, pero que todos somos la cultura. La cultura es a la patria como la madre al hijo, su protección y su abrigo. Eso es lo que nosotros queremos demostrar, eso es lo que nosotros queremos defender. Hay una constitución política en este momento que nos rige. Dentro de esa constitución política se crea el Sistema Nacional de Cultura. Estamos de acuerdo en que se cree ese Sistema Nacional de Cultura, pero no se ha creado todavía. Son 5 o 6 años que estamos esperando no solamente el Sistema Nacional de Cultura, sino también la Ley Orgánica de Cultura, la Ley de Cultura o el Código de Cultura. Hay una serie de ejercicios que se han hecho en la Asamblea para esto, pero todavía no hay ese código de cultura. Pero sin embargo, nosotros, la Casa de la Cultura, tenemos una ley de cultura y es la que nosotros estamos manejando. Esa ley, ya con sus reformas, fue aprobada el 27 de julio del 2005. Y hay una parte que es el artículo primero de esta ley, que es la que en este momento está vigente. Dice artículo 1, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es una persona jurídica de derecho público con autonomía económica y administrativa que se regirá por esta ley, su estatuto orgánico y su reglamento. Creemos que eso es una posición cierta, equilibrada, que de todas maneras una institución como la nuestra necesita una autonomía de gestión. No es oficial la cultura, es decir, no tienen que decirnos a la Casa de la Cultura a quién invitamos, qué colecciones vamos a presentar de los libros, qué es lo que nosotros vamos a hacer, esa gestión cultural que nosotros hacemos, que hacemos con los artistas. Nosotros somos trabajadores de la cultura, pero los verdaderos dueños son los artistas, ese espacio que nosotros damos a los artistas para que ellos digan su palabra y para que ellos se expresen, es lo que necesita la patria, es lo que necesita un Estado, porque de allí se desprende la identidad que podemos tener en un momento dado. Y la Casa de la Cultura nació en el 44, nació bajo la égida de Benjamín Carrión. Puede haber sido que en ese tiempo, digo yo, la casa era muy elitista. Nació con 11 personas, 11 grandes pensadores de la patria, que no eran solamente o de un partido político o de una tendencia. Recordemos que estaba Joaquín Gallegos Lara, que estaba Gijón y Camaño, que estaba Aurelio Espinosa Poli, que estaba Enrique Gil Gilbert, que estaba Alfredo Pérez Guerrero, y que luego con el tiempo los presidentes, Benjamín Carrión desde luego, Pío Jaramillo Alvarado, Julio Endara, Luis Verde Soto Salgado, Osvaldo Guayasamín, Edmundo Rivadeneira. Entonces creemos que todo eso configuró una casa, un espacio público donde se aliente lo mejor que tiene la patria, o sea, la identidad más expresiva, es decir, el arte. Me he cansado de repetir en todos los foros, cuando estoy en colegios, en universidades, que si para algo sirve el arte, es para sensibilizar nuestro espíritu, para hacernos más buenos, más comprensivos, para no hacernos grotescos, para no hacernos patanes, para no hacernos como es de repente la realidad que nosotros encontramos al salir de nuestro lugar. Y escucho cosas que me alientan. Por ejemplo, en algún momento y varias veces, el presidente Rafael Correa ha dicho: el ser humano ante todo. Esa es la consigna ahora, el ser humano antes del capital, ¿no es cierto? Es decir, no una cultura del espectáculo, sino una política cultural que dignifique, aliente, proteja al artista auténtico, al artista diverso, a la rica expresión multicultural e intercultural. No necesitamos una persona, necesitamos una personalidad colectiva, porque la interculturalidad de la que tanto se habla es una sociedad integrada. Toda cultura es intercultural, toda cultura es intercultural.